hacer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada del lunes 30 de marzo de 2015. En estos momentos se superan ya los 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. Las previsiones para esta jornada las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Jaime del Castillo, buenos días. Buenos días, comenzamos la semana en la provincia de Jaén este lunes con tiempo estable y soleado. Tenemos por delante una jornada con pocas nubes en los cielos, aunque por la tarde volverán a crecer intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy se mantendrán sin demasiados cambios o subirán algo más. Alcanzaremos máximas de 24 grados en Jaén, a 22 llegaremos en Úbeda, 23 grados se alcanzarán en Alcalá la Real y Villacarrillo, 26 en Linares y hasta 30 grados se marcarán en Andújar. Los vientos soplarán flojos del norte. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. El PSOE de Jodar informa que al trabajo y contacto permanente y diario con vecinos, asociaciones y colectivos para llevar a cabo los proyectos que atienden las necesidades de cada día y de cada uno, como han venido haciendo realidad desde su llegada al ayuntamiento. Ahora pone en marcha y suma como complemento tu participación en las redes sociales a través de Twitter y de Facebook para redactar su programa electoral para los próximos 4 años. Tu palabra es la primera. Programa abierto y participativo del PSOE de Jodar. Aporta tus ideas en Facebook y Twitter. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, el pasado viernes, sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que aprobaba por unanimidad todos los puntos incluidos en el orden del día, al menos los dos primeros por unanimidad de todos los grupos, y a continuación con los votos de Partido Socialista, Partido Popular y la abstención del grupo de Izquierda Unida, que una vez más veía cómo era expulsada, en este caso su portavoz, incluso a pesar de ello no abandonaba el salón de plenos, a pesar de haber sido instada por la propia policía local, un grupo de Izquierda Unida que tan solo contaba con 2 de los 6 miembros que integran el grupo municipal. En todo caso, le preguntábamos al terminar esa sesión extraordinaria al alcalde por uno de los puntos más significativos, la aprobación del inventario de bienes que integran el patrimonio municipal del suelo. Palabras del alcalde. Se trata, por explicarlo de manera rápida y manera coloquial, que todos lo entendamos, es de poner orden en una casa. No se trata ni más ni menos que de eso. Hasta estos momentos el Ayuntamiento de Jodar no sabía siquiera las propiedades que tenía. Había propiedades que siquiera estaban inscritas en el registro de la propiedad. Hace unos momentos, durante el transcurso del pleno, hablábamos, por ejemplo, que nos encontramos vehículos que no existían y que estaban asegurados. o que nos encontramos también gastos desorbitados en teléfonos, o que llegamos a encontrarnos, en fin, montones de anomalías de este tipo, o estar pagándole a las entidades bancarias muchísimo más de lo que correspondería o de lo que después hemos conseguido pagar, ¿no?, reduciendo intereses y demás. Pues con esto del patrimonio del suelo sucede exactamente igual. Había un caos generalizado, un desorden total, en el que este ayuntamiento no sabía siquiera el patrimonio que tenía. Podemos estar hablando desde un solar en casco urbano a una parcela de Atocha, pero el ayuntamiento debe de saber cuáles son sus propiedades, porque estas deben de integrar, deben de formar parte, como se ha dicho aquí también, del propio presupuesto municipal. Ese es el paso que damos hoy, es otro paso más importante en poner orden en esta casa de todos, que es el ayuntamiento. Palabra del alcalde de Jódar, precisamente ya por la tarde, sesión, concretamente rueda de prensa del grupo de Izquierda Unida, en el que abordaba precisamente ese inventario que era aprobado, ese inventario de bienes que integran el patrimonio municipal del suelo. Escuchamos a la portavoz del grupo de Izquierda Unida en esa rueda de prensa. No es que esté mal hacer un inventario, al contrario, siempre es bueno. Y de hecho, Izquierda Unida siempre, cuando se fue, dijo que había dejado barredoras, que había dejado tal, que había dejado un patrimonio en activo y en pasivo de X tal, y es cierto que no se había hecho el inventario. Pero eso no quita ni justifica, porque eso no quita ni justifica, bajo ningún concepto, en que con esa excusa se diga que no se ha podido trabajar. A mí me hubiese gustado más, como partido político y como ciudadana de Jódar preocupada por la situación que hay, que a ese patrimonio, en vez de hacer un inventario, que me parece estupendo, que una cosa no quita la otra, que se le hubiese dado una utilidad pública. Porque que se haga un inventario. Palabras de esa rueda de prensa la tarde del pasado viernes, lo veréis, la que abundaremos con más detenimiento en próximos tiempos. En la tarde del pasado viernes también se presentaba la colección de cromos que se ha puesto en marcha de los integrantes de la Escuela Municipal de los Deportes. Palabras del alcalde. La primera vez que se realiza, aparecen los equipos y los jugadores que integran la Escuela Municipal de Fútbol y de Fútbol Sala de esta temporada, es decir, en fútbol, un equipo bebé, dos prebenjamines, dos benjamines, dos alevines, un infantil, un cadete, un juvenil, un aficionado, un equipo también de veteranos, y en fútbol sala, un senior y un equipo juvenil. Además aparecen monitores, delegados, utilleros, en definitiva, todos los que forman, los que formáis parte de este mundo especial, ¿no?, que es la Escuela Municipal de Deporte, en este caso de... Palabras de testimonio de ese acto de la pasada, del pasado viernes. En clave política, también esta relación suma un nuevo nombre a los que ya se conocen, que encabezarán candidaturas en las próximas elecciones municipales. Será por la agrupación Ganemos Podemos, con el apoyo de la CUT. El nombre es el de Antonio Sánchez Herrera, que se desmarca así del primer círculo Podemos creado en la ciudad, una circunstancia, una confirmación de esa candidatura que se confirmará en estos días en una asamblea general. El nombre de Antonio Sánchez Herrera como candidato a la alcaldía por el grupo, por la agrupación Ganemos Podemos, con el apoyo de la candidatura unitaria de trabajadores. El pasado sábado, pregón de la Semana Santa de Jódar a cargo de Inmaculada Nieto Serrano. La larga espera, dispuesto a plantarnos en la calle. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por seguir una tradición de siglo? ¿Una simple costumbre? ¿Somos folclore? ¿Cultura? ¿Un fenómeno antropológico? ¿Realmente pintamos algo en la sociedad actual? Quizá la pregunta tenga que ir un poco más allá e interrogarnos si pintamos algo en la iglesia actual. Pues bien, nosotros, los cofrades, salimos a la calle para anunciar el Evangelio, porque por encima de todo somos iglesia, la que él dirige, y así nos tienen que aceptar, como fenómeno religioso más allá de un valor cultural que nadie niega, pero que nunca puede ni debe ser fundamento de nada, ni menos aún justificación de una realidad que se mantiene viva desde hace siglos. Porque recuérdalo siempre, cofrade, la fiesta que envuelve tus sentidos es una celebración de fe, y una vez al año nos lanzamos a la calle. Palabras, testimonios de ese pregón del pasado sábado, ya en el acto de desfiles profesionales, en el día de ayer, primer desfile profesional de la cofradía de la Borriquilla en nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.